inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a todos quienes ya están con nosotros en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Gracias por sumarse a este encuentro con el arte, con la cultura, pues hoy les estaremos ofreciendo información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de todas las actividades que se desarrollan tanto en Quito como en el Ecuador y que tienen relación con la cultura. El día de hoy, Quito, la capital de los ecuatorianos, amanece soleada. Tenemos una temperatura de 8 grados sobre una máxima de 22, una mínima de 9 grados, con una probabilidad de lluvia del 20%. Ya sabe lo que tiene que hacer usted cuando recibe estas novedades sobre el clima. Así que salga prevenido y apresurémonos un poquito porque el tráfico, como siempre aquí en la capital de los ecuatorianos, pues siempre tiene novedades a lo largo y ancho de la capital. Darío, buen día. Muy buenos días, Laura. Buenos días, amigos. Gracias por estar con nosotros. Efectivamente, tenemos un cielo despejado alrededor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el norte podía observar presencia de bancos de niebla. Sin embargo, de a poco ya se iban despejando. Seguramente hoy será un día cálido, tal y como lo tuvimos el día de ayer. Así que a prepararse, hidrátese, utilice protector solar, cuide también su salud de todos los rayos del sol. Recuerde que nos encontramos en la ciudad de Quito y debido a sus condiciones geográficas, los rayos ultravioleta suelen ser bastante fuertes. Así es, tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos este 4 de marzo y nos vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y hoy, 4 de marzo, vamos a recordar al creador de La Guerra de los Mundos, Leonardo Páez, con arrullos a Rosita Huila y al son del saxofón a Olmedo Torres. En el ámbito del país le contamos que están abiertas las inscripciones del Congreso número 29 de Teatro Iberoamericano y Argentino. También les estaremos contando a ustedes sobre las novedades respecto del cine. El director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral, mantuvo una reunión de trabajo con embajadores sobre el FLAC 2020. David Acacho, talento ecuatoriano, postuló al Reality Factor X Edición Bolivia. Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple presenta este 14 de marzo en la Casa de la Cultura su obra ¿Qué padezco? 19 artistas orenses presentan la muestra Proposiciones en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. También les estaremos contando más detalles sobre las ganadoras del Salón de la Mujer. Las Islas Encantadas reencuentran un pedazo de su historia con leyendas contadas por el historiador Sebastián Donoso Bustamante. La Fundación Bloggers apoya la campaña Visión Cero. siniestros en la avenida Simón Bolívar, organizada por la Secretaría Metropolitana de Quito. La Compañía Nacional de Danza, junto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, organizan la función El Plan de los Gentiles. El arte de la improvisación abre sus puertas en el mundo teatral. En cuanto al ámbito internacional, le contamos que Nicaragua y el mundo lamenta la muerte del poeta Ernesto Cardenal. 7:08 a.m. Ahí les hemos presentado la parte informativa y a partir de las 8:00 a.m. tendremos invitados aquí en los estudios de la radio para conocer más sobre las actividades culturales que se desarrolla en la capital. ¿Con quién estamos? Bueno, estaremos arrancando junto a Giovanni Revelo y vamos a hacer un viaje de la máscara junto a nuestro invitado para conocer las actividades que va a presentar en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Y también estaremos junto al abogado y escritor Homero Martínez Almeida. Con él vamos a conocer sobre las historias con aroma de café, esta bebida deliciosa que tiene pues mucho que guardar. Es mucho más que una bebida. Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe, nos acompañará para hablar sobre el libro titulado Usos cotidianos del término Summa Causae en el territorio Cayambi, una obra que la va a presentar ya el día de mañana aquí en la ciudad de Quito. Bueno, y también estaremos junto a María Augusta Proaño, directora ejecutiva de la Fundación Telefónica. Con ella vamos a conocer novedades respecto de la brecha digital entre hombres y mujeres. Aquí la propuesta informativa. No se separe, siga con nosotros porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a arrancar ya con la información y le contamos que este 4 de marzo recordamos al experto en radio o teatro, Leonardo Páez, quien además fue un periodista y músico. También nos trasladaremos a Guamote para saludar a la primera voz de los Ramari, quien está de cumpleaños. Luego entonaremos arrullos para llegar hasta Esmeraldas y encontrarnos con Rosita Huila y finalmente tomaremos el saxofón para recordar a Olmedo Torres. Adiós, niñito, la gloria te está llamando. Adiós, niñito. Con sus arrullos, alabaos y chigualos, les contamos que un 4 de marzo de 1927 nace la mujer que le canta la vida, a la muerte y a los santos. Ella es Rosa Huila Valencia, más conocida como Rosita Huila, directora del grupo de cantoras La Voz del Niño Dios. Es una mujer afroesmeraldeña que desde los 16 años cultivó su pasión por los chigualos, aunque su verdadera vocación está en los arrullos, que los entona con inspiración. Que vayas a olvidarme. En 1961 nace la primera voz del dúo Los Ramari, en Guamote, provincia de Chimborazo. Una mujer que se calificó como músico profesional en 1983 y que combinó este arte con su carrera de psicóloga infantil y psicorehabilitación. En 1991, Ecuador pierde al músico, poeta y periodista Leonardo Páez, quien fue un auténtico chullaquiteño. Tiene al haber varios temas musicales en diferentes ritmos ecuatorianos, como el que seguramente usted recuerda. ¡Qué lindo es mi Quito! Además, es un personaje que siempre se lo recordará por su radioteatralización, como La Guerra de los Mundos, que causó una gran conmoción en 1949 en Quito. Y en 1999 deja de sonar el saxofón del compositor y músico precoz Olmedo Torres, quien aprendió el arte de su tío Gabriel Verduga, un músico que desde 1938 hasta sus últimos días no dejó de hacer música. Prueba de ello están los archivos sonoros que seguramente usted los escucha, como Albazos, Ay Guambrita, pasillos, huérfano de padre, junto al sepulcro y los sanjuanitos San Buenaventura, Guambrita querida, entre otros. En el país. Vamos ya con la información del Ecuador. El Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino abre la inscripción a su 29ª edición, que tendrá lugar del 4 al 7 de agosto del 2020 en Buenos Aires. El Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino tiene como finalidad promover la difusión de los estudios teatrales y el intercambio entre investigadores, críticos, dramaturgos, directores, actores, técnicos y productores de la escena iberoamericana. Los trabajos deberán centrarse en el estudio de diversos aspectos teóricos, críticos e historiográficos del teatro iberoamericano. Los interesados deberán enviar sus ponencias al correo gta-gta@yahoo.com.ar, el título de su trabajo con un resumen de 15 líneas y la institución de pertenencia antes del 28 de junio de 2020. Esta convocatoria la realiza el Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano, Instituto de Historia de las Artes Argentino y Latinoamericano Luis Ordaz, Centro Cultural Paco Orondo y Fundación Robert Alt. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos tiempo para recorrer con la información en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante una extensa jornada suscitada ayer en el Salón de Presidentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los principales personeros de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentaron a más de 20 embajadores de distintos países la propuesta para el Festival Latinoamericano de Cine de Quito, FLAC, versión 2020. Hoy es, digamos, formalmente el arranque de la preproducción del Festival Latinoamericano de Cine de Quito, FLAC, en su 7ª edición. Entonces, ahora estamos reunidos con embajadores y agregados culturales de toda Latinoamérica para ya concretar este arranque, ¿no? Las embajadas son una pieza fundamental en nuestro festival. Gracias a ellas tenemos la capacidad de contar con muchas de las películas con las que normalmente hemos contado. Entonces, eso se trata, esta reunión. Y así lo destaca el director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Coral, a la convocatoria que realizó su institución y que presentaron como un esquema participativo a un grupo de embajadores y agregados culturales de más de 20 países que cooperan con la Cinemateca Ulises de Estrella. Esto se desarrollará para la nueva edición del conocido Festival Latinoamericano de Cine de Quito, versión 2020. Este evento es organizado y producido por la Cinemateca de la Casa de la Cultura y ahora llega con su 7ª edición. Durante 6 años consecutivos, se ha traído lo más reciente del cine latinoamericano hasta nuestro país. Se cuenta aproximadamente con una asistencia de 12.000 personas en cada edición. Se consideran una ventana para el estreno de los largometrajes y cortometrajes ecuatorianos. Se consolidan como tal, como uno de los eventos más importantes para disfrutar del cine de ficción en la región. Grandes sorpresas, novedades y el proceso de convocatoria lo amplía nuestro invitado, Diego Coral. Estamos súper contentos, estamos haciendo algunas innovaciones, hemos creado algunas competencias nuevas, algunas áreas nuevas de convocatoria. También hemos hecho una convocatoria abierta, algo que no ha pasado los últimos 2 años, en donde hicimos una curaduría directa. Ahora hemos decidido llamar, digamos, a todos los directores, productoras de Latinoamérica para que voluntariamente postulen su participación. Y eso va a hacer que la cosa sea un poco más movida, un poco más, digamos, democrática, y eso nos alegra bastantísimo. Este año se realizará el Festival Latinoamericano con una fiesta entre embajadores, agregados culturales y personas de todo el mundo para disfrutar, discutir y pensar lo mejor del cine latinoamericano de todos los tiempos. Gran cantidad de películas que se presentarán a lo largo de la semana, con temáticas que van desde lo infantil, lo cómico, lo cultural, lo tradicional y lo histórico. La edición pasada del FLAC se realizó del 19 al 23 de julio del año pasado. Aquí se presentaron 15 largometrajes provenientes de 11 países de la región, 14 cortometrajes ecuatorianos, y de los cuales 9 de ellos formaron parte de la competencia nacional. Este es el criterio del agregado cultural de la República de Chile, Francisco Vidaurre. Él nos habla sobre el papel que puede desempeñar su país en esta nueva edición. Veamos como propuesta, viendo la posibilidad de que la película EMA pueda inaugurar este festival de cine, es muy importante para nosotros estar presentes, ya que la audiencia que tiene la Cinemateca y también el prestigio del festival amerita como cancillería estar presente con una película chilena, además de las otras que puedan participar en las diferentes categorías. Pero obvias razones, tener una audiencia de 2.000 personas para que vean una película es de admirar, porque nosotros países no sucede. El encuentro del año 2019 del FLAC tuvo como selección oficial 13 películas, de las cuales 3 de ellas fueron ecuatorianas: La mala noche de Gabriela Calvache, Azules turquesas de Mónica Mancero y El trabajo de Panamá con Javier Izquierdo. Durante esta jornada suscitada en la sala de presidentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estuvieron presentes delegados, agregados culturales y embajadores de Cuba, Brasil, Costa Rica, México, Honduras, Paraguay, entre otros. Luigi Scolt, embajador de Guatemala en nuestro país, nos brinda su criterio sobre esta nueva edición y el gran cartel que presentaría su país para este nuevo trabajo. Una invitación muy interesante para poder mostrar el cine latinoamericano y que pueda, a través del cine, poder seguir hermandándonos como países. Es una idea genial y creo que va a ser la oportunidad para todos los países latinoamericanos mostrar un poquito de lo que se crea en cada uno de los países. Pues actualmente el cine nuestro tiene un auge. Hay varios cinematógrafos que están haciendo y hay varios reconocidos, como el señor Bustamante, que está con la película actualmente La Llorona, e hizo Ixcanul también, y hay otros nombres. Finalmente, Raquel Serup, nueva embajadora de México en Ecuador, resalta lo que tienen como idea al estrenarse como tal en el Festival Latinoamericano de Cine de Quito 2020. Por supuesto, con las mejores producciones de México. A mí me parece muy importante, yo creo que siempre lo he dicho, la mejor embajadora es la cultura, y el cine latinoamericano está produciendo cosas muy notables, y a mí me parece que hay que darlas a conocer, hay que exhibirlas, y me parece muy bien, y espero que todo lo que se pueda hacer desde México lo intentaremos hacer. ¿Quiere sumarse a esta convocatoria y ser partícipe del FLAC 2020? Le dejamos la cordial invitación. El festival se va a realizar desde el 11 hasta el 19 de junio, pero ahorita ya estamos con nuestras redes activadas, FLAC, también en las redes de Cinemateca. Estamos con mucha información al respecto, la convocatoria está abierta, si quieren compartir, estar pendientes, nos ayudan mucho y estamos en contacto, lo cual es nuestro objetivo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información, tenemos ya las 7 de la mañana con 21 minutos y ahora nos vamos con novedades hasta Zamora, donde el Reality Factor X Edición Bolivia recibirá al ecuatoriano oriundo de Zamora Chinchipe, David Acacho. El talentoso joven logró entrar de entre 2.000 postulantes. David Ortiz, desde la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, nos informa. David Acacho se apunta a un nuevo reality show internacional. El artista ecuatoriano originario de Zamora Chinchipe está decidido a robarse el cariño del público de Factor X, edición Bolivia. Y es que entre 2.000 postulantes, logró entrar a participar para medirse con talentos de toda Latinoamérica. El intérprete de Quiero Tenerte y Me Matas ya está en Bolivia, preparándose para dejar muy en alto el nombre de su país. El reality se transmitirá por Canal Red 1 del país centroamericano. Cabe destacar que David no es novato en este tipo de eventos, pues con solo 10 años de edad, se quedó con el primer lugar de Nace una Estrella, de Gama TV. Ya con 20 años, ganó la categoría Jóvenes de Oye mi Canto de Guavisa. Su última participación internacional fue en el Boyacá Fest de Colombia, donde obtuvo un destacado segundo lugar. Sin duda, David Acacho tiene sangre de guerrero, como sus antepasados, y va con todo. vamos a apoyar el talento nacional. Este es un aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Zamora Chinchipe. Yo te quiero solo para mí, no preguntes, solo quédate aquí. Esta noche conmigo vas a pasarla bien. Y es que tú me matas, con la forma en que te mueves haces que active mi cuerpo. Y continuamos con la información. Gracias, David. Y les contamos ahora que este sábado 14 de marzo, la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogerá la presentación de la obra ¿Qué padezco?, donde actores y actrices buscan darle una visión particular al público sobre la esclerosis múltiple y cómo ellos la viven a diario. Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple, en su búsqueda de sensibilizar a la ciudadanía sobre esta patología poco conocida tanto en el Ecuador como a nivel mundial, ha visto en el teatro, en el arte en general, la manera más fácil y sobre todo que llega a las fibras de las personas para que puedan conocer cómo es el día a día de una persona que vive con esclerosis múltiple. Y así lo detalla la coordinadora de este proyecto, síndica de la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple FUDEM, Leticia Herrera. Ella conversa para nuestros micrófonos, hablándonos sobre la presentación de la obra denominada ¿Qué padezco? Este es un trabajo que lo desarrolla el Club de Teatro FUDEM. Como parte de la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple, esta es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Fue creada para el año 1996 y tiene como objetivo el mejorar la calidad de vida de las personas que viven con esta enfermedad, a quienes se les determina otras patologías neurológicas, crónicas, degenerativas, discapacitantes, entre otros. La esclerosis múltiple es una de las enfermedades más comunes del sistema nervioso central. Se presenta en gran medida en adultos jóvenes. Afecta a mujeres en una proporción del 3.1 respecto a los hombres a nivel mundial. Así nos detalla nuestra invitada lo que es esta enfermedad y cómo se desarrolla la situación de quienes conviven con ella. Esclerosis múltiple es conocida como la enfermedad de las mil caras. ¿Por qué? Porque en cada paciente se presenta con diferentes síntomas. Sin embargo, los más frecuentes suelen ser dolor de cabeza, visión borrosa, pérdida de la memoria, espasticidad, entre otros, incontinencia urinaria. Repito, por eso es tan difícil de diagnosticar. Sin embargo, en el Ecuador hay médicos ya que se han especializado en este tipo de patologías. Muchos de ellos están en nuestra fundación atendiendo al público. FUNDEM, pensando en informar sobre esta patología desarrollada en diferentes personas, al no ser muy conocida en nuestro país, ha desarrollado esta obra de teatro. La denominan como ¿Qué padezco? Tiene como principales actores a personas que conviven con esta enfermedad. Ellos, a través de una actividad lúdica, buscan dar a conocer y sensibilizar sobre esta patología. Buscan, a través del teatro, abordar la problemática de la enfermedad desde la prevención, con un diagnóstico temprano, tratando síntomas, tratamientos, terapias y todo el apoyo integral que el paciente, familia y sociedad debe conocer. Estas son las razones por las cuales deciden realizar esta obra y el nombre que lleva la misma. Miren, algo bonito de esta obra es que está basado en historias reales de los pacientes, que en esa búsqueda de saber qué tienen, cuál es su diagnóstico, han ido pasando una serie de vicisitudes, ¿no? Por diferentes especialistas, incluso a veces relegados un poco por sus propios familiares, por sus jefes, por sus compañeros de trabajo. Entonces, en esa búsqueda de una respuesta se preguntan, ¿pero qué tengo? ¿Qué padezco? ¿Sí? Eso nos motivó a ponerle el nombre a esta obra de teatro. ¿Qué padezco? Esclerosis múltiple. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos este próximo sábado, 14 de marzo, a partir de las 4 de la tarde. La Sala Demetrio Aguilera Malta espera por usted, para entre amigos, familiares e invitados especiales, disfrutar de la obra ¿Qué padezco? Va a ser estrenada el 14 de marzo, el sábado 14 de marzo a las 16 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala de Metro Aguilera Malta. El aporte que nosotros solicitamos es de $10, es una obra que está dirigida a todo el público pensando en la familia precisamente. Y bueno, importante decirles que nuestra fundación es autosustentable y la taquilla precisamente va a ir para que podamos seguir con nuestra labor. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos, tiempo para hacer una pausa, escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos con más información cultural. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las Mujeres Olvidadas. Homenaje dancístico 2020. Venga y sea parte del estreno mundial de Susana Reyes, La Danza Butó de los Andes. Música en vivo de Moti Deren y artistas invitados de Chile y Ecuador. Las Mujeres Olvidadas, una impactante obra coreográfica en la que 5 artistas latinoamericanos escarban en la memoria profunda para desentrañar el universo íntimo femenino. Un hermoso tributo a la mujer que topa el corazón y llama a la conciencia. Miércoles 11 y jueves 12 de marzo, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre. Retire los pases en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Descubra la relación entre el café y el hombre a través de las páginas del libro Historias con aroma de café, del escritor Homero Martínez Almeida. Una obra que narra con aroma de café el estímulo que brinda esta bebida para la creatividad. Le esperamos el 4 de marzo a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se pierda la presentación de este libro, donde el café es más que una bebida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Para atender los casos de coronavirus en el Ecuador, el Gobierno Nacional y el Sistema de Salud aplica protocolos internacionales y recomienda medidas de prevención enfocadas en la higiene personal y colectiva, como lavarse las manos regularmente con agua y jabón o usar desinfectante a base de alcohol, no tocarse cara, nariz, boca y ojos con las manos sucias, al toser o estornudar, cubrirse nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Limpiar regularmente con desinfectante, toallas o cloro las superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, transporte o sitios cerrados. Evitar contacto con personas que presenten síntomas o enfermedades respiratorias. Quedarse en casa cuando tengan padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presentan síntomas como fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza o escurrimiento nasal. En esta situación, usar cubrebocas al salir o dentro del domicilio, siempre que sea posible. Es importante recalcar que si no hay síntomas, no se requiere el uso de cubrebocas, ya que no hay evidencia sobre su eficacia para proteger a las personas no enfermas. El Ministerio de Salud del Ecuador recomienda seguir y adoptar estas sugerencias de higiene a favor de la salud de la población. Infórmate por canales oficiales. Toda una vida. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. De regreso ya junto a ustedes, 7:32 a.m. Proposiciones es el nombre de la muestra que proponen los alumnos de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Técnica de Machala. Esta muestra tiene el propósito de crear un vínculo entre artistas, sociedad y el arte. Este mes de marzo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro presenta una muestra colectiva de artistas orenses. Esta muestra ha sido denominada como Proposiciones. En esta ocasión participan los alumnos y alumnas de octavo nivel de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Técnica de Machala. Este evento tendrá lugar en la Pinacoteca del Núcleo Provincial, este miércoles 4 de marzo desde las 7 de la noche. El objetivo de esta exposición es motivar la presentación de proyectos multidisciplinarios de la carrera bajo el propósito de construir un escenario entre el arte, los artistas y la sociedad, según lo dio a conocer el director de esta muestra, Erwin Peña Herrera. Poner a la luz pública los trabajos que son resultado de un proceso de investigación artística realizado por los estudiantes de la carrera de artes en la asignatura de diseño de investigación 2. Cabe recalcar que son estudiantes del octavo nivel que ya están próximos a egresar y entonces ellos tienen la posibilidad en este caso de poder indagar en diferentes campos, digamos así, de la realización artística. Pues así tenemos en dentro de la exposición trabajos que tienen que ver con escultura, con pintura y con fotografía, ¿no? Es una exposición como bien se la ha denominado, una exposición artística multidisciplinar. Proposiciones pretende poner, ¿no?, de manifiesto diferentes problemáticas sociales que traten de cuestionar, ¿no?, y proponer un ejercicio crítico sobre diferentes aspectos de la sociedad. Los jóvenes promesa de la plástica están dirigidos por el docente magíster Erwin Peña Herrera, quien considera que trabajan para triangular sus manifestaciones, hechos desde la mirada crítica del artista. Bueno, yo creo que ese es un trabajo todavía que está en construcción, ¿no? En cuanto el arte logre un poco también salir de las paredes de una galería, que en alguno de los casos puede resultar un espacio de pronto exclusivo para quienes están en el medio artístico, creo que vamos a lograr de una manera un poco más significativa esa relación, ¿no?, esa triangulación, como usted lo menciona, entre el arte, el artista y el espectador o la comunidad. Entonces, por el momento nosotros nos hemos enfocado, ¿no?, desde la mirada propia del artista, de los estudiantes en este caso, abordar ciertos aspectos sociales, ¿no?, que tienen que ver con temas que involucran a la niñez, a la situación de la mujer en la sociedad, o temas que tienen que ver incluso con ejercicios de crítica ambiental. Entonces, de momento nosotros el enfoque que le hemos querido dar es generar desde la mirada propia del artista un cuestionamiento o un ejercicio crítico de la sociedad. Ahora, el ejercicio que nos compete de aquí en adelante realizar es justamente llegar y tener un impacto dentro de lo que significa la sociedad en sí. Esta exposición artística multidisciplinar estará abierta al público hasta el viernes 20 de marzo. Erwin Peña Herrera. Por supuesto, creo que la muestra, como ya se la ha promocionado, está abierta a todo público. Los invitamos realmente para que vivan esta experiencia, que significa un producto, digamos, de la investigación de los estudiantes del octavo nivel de la carrera de Artes Plásticas y que está abierta a ser cuestionada, a ser criticada, ¿no? Desde esa mirada nosotros vamos a poder entablar diferentes debates y diferentes ejercicios discursivos para lograr realmente un crecimiento en el conocimiento. Entonces, está invitada realmente toda la sociedad machaleña y orense para que visiten la muestra que va a ser inaugurada este miércoles 4 de marzo. Siete de la mañana con 38 minutos. Y ahora les contamos que hay dificultad de selección para el jurado del Salón de la Mujer 2020. Más bien fue difícil la selección. Y finalmente la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas seleccionó a dos ganadoras con el primer lugar. Lo femenino desde el arte plástico es lo que el público podrá encontrar en el Salón de la Mujer 2020. La convocatoria llevada a cabo por la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas contó con la aplicación de cientos de postulaciones, de las cuales 27 fueron las seleccionadas para la exposición. De entre ellas, las ganadoras fueron dos: Retrato Baño, de Andrea Ramírez, y Después de la Marcha, de Patricia León Guerrero. La artista nos cuenta sobre su trabajo ganador. Bueno, reúne un conjunto de observaciones y de sentimientos personales y colectivos. Tiene que ver con toda esta marcha global, con toda esta fuerza y convicción de que tenemos que cambiar las cosas, pero casi siempre después de todas las marchas como que recrudece la violencia y tenemos solamente que recoger los cuerpos, es decir, las mujeres siempre andamos pagando ahí el precio, ¿no?, de todo lo que ocurre. Eso es un poco mi trabajo en sí, de todo lo que estaba ocurriendo. Lo asumí porque me pareció que era necesario, que era importante, que era decir un poco lo que un artista está viviendo en todos los ambientes. De su parte, Andrea Ramírez, con su obra Retrato Baño, cuenta que su obra es fruto de más de 5 años, pues corresponde a una serie que lo viene trabajando desde hace tiempos, en donde retrata espacios íntimos que se relacionan con las mujeres. Su técnica es mixta, pues aparte de ser un acrílico sobre lienzo, hace uso de azulejos, de piso de duchas, con telas, lo que le da un juego en la percepción del público, al interactuar con las superficies y los relieves. Fernando Naranjo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas, señaló que este salón permite el surgimiento de una tendencia importante de experiencias artísticas femeninas. Debido a los 7 casos registrados de coronavirus en el país, el núcleo provincial del Guayas ha debido postergar la apertura del Salón de Mujeres de marzo. La fecha de su inauguración se dará a conocer próximamente. En Quito. Con motivo de recordar la anexión de las Islas Galápagos al territorio ecuatoriano el 12 de febrero de 1832, el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador preparó un conversatorio en el que los asistentes expusieron algunos episodios históricos de las islas a través de un eje principal, los piratas. En las Islas Galápagos, a través del tiempo, han pasado varios acontecimientos. Hay diferentes teorías sobre el descubrimiento de las islas. Existen investigadores que dicen que las islas fueron descubiertas por los incas antes de los españoles. Actualmente se dice que el descubrimiento oficial fue en 1535 por Fray Tomás de Berlanga, el obispo de Panamá, cuando el rey Carlos V le ordenó viajar a Perú para hacer un reporte sobre las condiciones en Perú. Mientras que Berlanga empezó su viaje hacia Perú, las fuertes corrientes oceánicas lo arrastraron hacia las Islas Galápagos, y Berlanga llegó a las islas el 10 de marzo de 1535 después de 3 semanas de viaje. Antes, en las Islas Galápagos también aparecen historias sobre piratas ingleses entre los siglos XVI y XVIII, los cuales utilizaron las islas como lugar de refugio de sus perseguidores, los españoles, y eran situados en una posición estratégica en el Océano Pacífico para atacar el continente americano. De igual manera, hay leyendas que dicen que hay tesoros ocultos en las Islas Encantadas. También la caza de ballenas llegó a ser el nuevo negocio en las Islas Galápagos. Por eso, los buques ingleses y americanos empezaron a explotar las islas y la caza de ballenas servirían para fabricar velas y producían luz en ese entonces. A causa de la caza de ballenas, existieron grandes pérdidas y también los leones marinos estuvieron cerca de la extinción. El número de tortugas disminuyó. Según algunos cuadernos de balleneros, se sacó a unas 15.000 tortugas por su alimento entre 1811 y 1844. Años atrás, la corona española no dio mucha importancia a las Islas Galápagos. Sin embargo, las exploraron y nombraron con nombres que son ahora conocidas, por ejemplo, como la Isla de la Salud, que es ahora Santa María, y la Isla de Tabaco, que ahora es la San Cristóbal. Algunos asistentes a este conversatorio opinaron lo siguiente. Me pareció súper interesante conocer un poco más de las Islas Galápagos, su historia, cómo se han venido desarrollando, cómo ha llegado a ser lo que es ahora, que es un lugar de conservación, y cómo antes no se le daba ninguna importancia. Entonces, eso me pareció súper interesante, poder seguir abordando este tema y conocer más sobre nuestro país, que muchas veces nosotros somos los que menos conocemos de aquí. Me pareció excelente, porque siempre este tipo de charlas, conferencias, lo que hacen es ampliar el conocimiento de nuestra historia. Y la historia está estrechamente relacionada con la identidad y con la cultura de todos los pueblos. Entonces yo creo que no hay nada mejor, bueno, es una de las cosas que se puede hacer justamente para el trabajo de la identidad y la cultura, ¿no? No desde el punto de vista de una cultura sobre otra, sino más bien de saber quiénes somos. Entonces este tipo de charlas siempre van a enriquecer ese cuestionamiento de quiénes somos, porque hay mucha historia que está por ahí, que felizmente hay investigadores que lo están retomando, investigando y divulgando, ¿no? Entonces uno como público, es genial tener este tipo de acceso a la información. A ver, me parece una oportunidad bastante interesante porque no, por lo general no tenemos espacios abiertos al público para tener contacto directo con los académicos, con los historiadores. Por ejemplo, mi hijo es un aficionado a la historia y ahora tener su primer contacto con un historiador y poder conocer su obra y adquirir un libro, interesarse, creo que motiva muchísimo más. Es una forma de promover la educación de una manera mucho más lúdica que la que encontramos aula adentro, ¿no? Y me parece súper interesante. Y espero que el museo siga promoviendo y proponiendo más espacios como este. Hoy en día hay aproximadamente 70.000 visitantes en las Islas Galápagos por año. El ecosistema de las islas es extraordinario y son como un museo viviente. Sin embargo, es muy frágil porque incluso pequeños cambios pueden causar una gran alteración en el ecosistema. Por esa razón, los turistas tienen que pagar un tributo de entrada entre 3 a 100 dólares cuando llegan a las islas. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron. Bueno, continuamos con la información de la capital y bueno, ahora vamos a hacer hincapié sobre algo que debemos empezar a cambiar en nuestra cultura, sobre todo las personas que conducimos todos los días. La campaña Visión Cero Siniestros en la Simón Bolívar pretende reducir los índices de siniestralidad en esta y otras vías de la ciudad y capacitar al personal técnico de la Secretaría Metropolitana de Movilidad para ofrecer un mejor servicio. La Fundación Bloomberg Philanthropies escogió a Quito de 30 ciudades en 15 países a nivel mundial como ciudad beneficiaria de la nueva fase de la Iniciativa Global para la Seguridad Vial, anunció la Municipalidad de Quito. Según registros de la Agencia Metropolitana de Tránsito, en esta vía hubo 515 accidentes en el 2018, mientras que en el 2019 se produjeron 290 siniestros. La avenida Simón Bolívar también es donde más pérdidas de vidas humanas existen. En el 2018 murieron 29 personas y en el 2019 fueron 30. Ese año también hubo 201 heridos. Por esta razón, la creación de la campaña Cero Siniestros en la avenida Simón Bolívar tiene como objetivo reducir los accidentes de tránsito y que las personas conduzcan respetando las normativas. Verónica Salazar, consultora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, nos comenta detalles sobre la situación actual de la movilidad en la capital. En el año anterior, aproximadamente el 70% de la población ha experimentado algún siniestro en esta vía. Son muchos los accidentes que día a día se viven en esta vía. Es una arteria principal por donde transitan un sinnúmero de autos, transporte público, y con esta campaña lo que se pretende es reducir este número y que de a poco la gente vaya tomando conciencia. La Agencia Metropolitana quiere evidenciar el número de heridos y muertes en la Simón Bolívar. Y ahora con la capacitación y campaña podríamos reducir las muertes. Al ser considerados como una ciudad en vías de desarrollo, la Fundación Bloomberg destinará recursos para fortalecer las acciones e intervenciones en materia de seguridad vial, aumentar los esfuerzos para fortalecer las leyes nacionales, así como la adopción de políticas para reducir el número de víctimas en siniestros viales. Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, anunció que se lanzará un plan de seguridad vial a lo largo de la avenida Simón Bolívar. Este plan es organizado por la Secretaría Metropolitana de Seguridad, ofreciendo programas de capacitación al personal técnico con la presencia de importantes aliados internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Alianza Global para la Seguridad Vial, la Unidad de Seguridad Vial del Banco Mundial, entre otros. Esta campaña utilizará 5 factores de riesgo elegidos por la Organización Mundial de Salud, entre los cuales están el no uso del cinturón de seguridad tanto para el conductor, copiloto y pasajeros, la no utilización de sillas de retención infantil, no usar el casco homologado, utilizar el celular mientras se conduce y no respetar los límites de velocidad, además del conducir en estado etílico. Andrés Páez Ponce comenta su opinión sobre esta iniciativa. Me parece una excelente iniciativa por parte de la agencia, porque creo que la mayoría de siniestros que se dan en la Simón Bolívar, que es una vía con alto riesgo de accidente, son por desperfectos del carro, por errores totalmente corregibles por parte del conductor, igual por imprudencia, sobre todo al momento de tomar decisiones o de tener un carro en buen estado. Entonces creo que con una campaña de concientización se puede lograr que estos errores totalmente corregibles y fáciles de corregir sean corregidos y así evitar muchos accidentes. Igual me parece que la Simón Bolívar es un punto clave en donde hacer esta campaña, porque tiene muchos accidentes. Siempre que paso por ahí, ahí están las winchas llevándose a los carros chocados, a los carros volcados. A veces se traban por la Universidad Internacional, es súper peligroso ahí saliendo de la ruta. Y entonces creo que es una muy buen lugar para hacer la campaña. Se espera que esta campaña inicie en marzo, pero se debe implementar esta medida informando a la ciudadanía sobre esta nueva propuesta. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Doménica Pérez. Continuamos con la información. El taller llamado Improvisación como técnica actoral y creación de escenas va dirigido hacia actores y directores, tanto principiantes como avanzados, que estén interesados en ver otra alternativa en la actuación. Damos la palabra a Andrés Ron. La improvisación puede ser utilizada como una técnica actoral, dramática y no solo cómica. Lo importante de este taller es darle al actor herramientas para que se pueda desenvolver dentro de la escena, y a la vez jugar aceptando siempre la propuesta del otro sin estar atado a un texto, creando así ciertos parámetros previos a la improvisación. La improvisación sirve como un ejercicio para mantener la atención activa dentro de una escena y también a quien quiera introducirse a la actuación como al actor, que busca una herramienta más para su trabajo. El taller lo dirigirá Carolina Pichestein y junto a ella se verán los siguientes parámetros. Circunstancias dadas, que son las situaciones previas a la escena. El objetivo que se quiere lograr en la escena. Y cómo conseguirlo, respondiendo a las preguntas ¿por qué?, ¿para qué? Y ¿cómo? Asimismo, para crear una escena, la improvisación es fundamental. Con todos estos elementos, se tendrán más claras las acciones. Sin embargo, nada está definido hasta que se entra en escena a jugar con toda esta información que se tiene y tienen todos los participantes. Los actores estarán constantemente en acción, tratando de conseguir una escena activa, real e interesante. Este taller se realizará desde el 9 al 19 de marzo, de lunes a jueves, con un horario a partir de las 7 hasta las 9 de la noche. Los cupos de este taller se los puede reservar en www.passline.com/eventos. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron. Ahora les contamos a ustedes que la Compañía Nacional de Danza, junto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, organizan la función del Plan de los Gentiles. Esta obra se presentará en la Compañía Nacional de Danza el jueves 5 y viernes 6 de marzo a las 8 de la noche. La Compañía Nacional de Danza del Ecuador es una entidad operativa desconcentrada del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esta es una institución ecuatoriana comprometida con el desarrollo de la danza como una expresión artística y cultural, con un gran valor simbólico. A través de un modelo basado en procesos artístico-creativos, técnicos y administrativo-financieros de calidad. A través de eventos y campañas, esta institución tiene como objetivo difundir la danza en el territorio nacional, preservando los valores simbólicos de la sociedad a fin de elevar la calidad de vida y fortalecer el desarrollo artístico y cultural, creando nuevas sensibilidades en la construcción de un mundo más equitativo y justo. Para este mes se presenta la obra El Plan de los Gentiles, que es una obra de danza contemporánea junto con música en vivo y artes plásticas. Bajo la ilustración de Ricardo Jaramillo, esta es una obra impresionante que ofrece vivir una experiencia totalmente distinta e inolvidable con estas funciones, donde puede disfrutar de un ambiente amigable y asistir con su familia, donde podrán llenarse de cultura y arte, además de pasar un momento agradable con la creatividad de esta función. Este evento se realizará en la Compañía Nacional de Danza en la avenida Río Coca y París y puede adquirir sus preventas a $5 y la general a $7 para ser parte de sus únicas funciones el día jueves 5 y viernes 6 de marzo a las 8 de la noche. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Doménica Pérez. En el mundo. Perú dio a conocer en estos días un manuscrito invaluable que contiene las memorias de ex líderes incas que habían desaparecido durante la ocupación chilena de Lima en la Guerra del Pacífico de 1879-1884. Nuestro hermano vecino país del Perú recuperó un manuscrito inca escrito por un descendiente de Huayna Cápac. Los principales medios de este país destacaron esta noticia en días pasados. Perú daba a conocer un manuscrito invaluable que contiene las memorias de los ex líderes incas desaparecidos durante los conflictos con Chile durante la Guerra del Pacífico, año 79-84. El texto recogido se denomina Recuerdos de la Monarquía Peruana o Bosquejo de la Historia del Inca. Este fue escrito en la década de 1830 por Justo Shawara Inca, 1975 a 1853. El personaje era reconocido y consta en la historia como descendiente del emperador Inca Huayna Cápac. En una publicación presentada en Diario El Telégrafo de Ecuador, se detalla una entrevista con la agencia AFP a Gerardo Trillo, director de Protección de Colecciones de la Biblioteca Nacional de Lima. Él destaca: el valor de este documento es del año 1838 y es incalculable. Siempre se consideró una joya extremadamente rara por un documento que no se tiene otro de su tipo. Este personaje era miembro de la nobleza indígena en el Cusco, la antigua capital inca. Aquí se habla de la preservación de la memoria del imperio inca, que duró aproximadamente 100 años. En este texto se incluye como datos y biografía particular sobre este inca Garcilaso de la Vega, el hijo de un conquistador español y una mujer noble inca, que fue considerada la primera persona de raza mixta en la historia de nuestra América. Es un manuscrito que traza la historia inca hasta la llegada de América del Sur, los colonizadores españoles donde se utilizaron, textos que ahora ya no son recuperables. Se incluye en este texto recuperado relatos de la conquista española, específicamente del Cusco, una cronología inca con un manuscrito raro y extraño por las hojas de colores que en ella se presentan. Trillo destacaba para la agencia AFP que este manuscrito fue robado a la Biblioteca Nacional durante la ocupación chilena del año 81 al 83, una guerra que enfrentó en ese entonces a Perú y Bolivia contra Chile. Dentro de todos los conflictos que ha ocasionado la guerra, se han desarrollado procesos de paz y acuerdos entre ambas naciones. Chile ha devuelto más de 4.500 libros que fueron tomados de la Biblioteca Nacional de Perú, y en particular este manuscrito fue recuperado en 1970 por coleccionistas privados brasileños. Ahora ya reposa en la Biblioteca Nacional del Perú. Fuente: Diario El Telégrafo. Entrevista: Agencia AFP. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información, recorrimos el mundo con lo que ha pasado en los últimos días y una lamentable noticia tiene lugar en Centroamérica. Ernesto Cardenal, el poeta y sacerdote revolucionario, murió. Su legado está marcado por la poesía y una visión de vida igualitaria que marcó la teología de la liberación. Nacido el 20 de enero de 1925 en Granada, en el seno de una de las familias más respetables de Nicaragua, Ernesto Cardenal creció en una de las casonas más emblemáticas de la capital conservadora de su país, para años más tarde ir contracorriente. Abrazó el sacerdocio, negó las comodidades de su familia y se acercó al movimiento sandinista, llegando incluso a ser ministro de Cultura, y como si fuera poco, se dedicó a la poesía. El paso de Cardenal por la Orden de la Trapa también lo ayudó a desarrollar su inconfundible estilo literario, que para entonces ya incluía el poema épico Hora Cero, que no dejaba dudas de su aversión a las dictaduras de derecha latinoamericanas y en especial a la de su Nicaragua natal, la de los Somoza. Aunque no esté escribiendo poesía, el trabajo manual, que incluye limpiar inodoros, es una práctica de estilo porque la humanidad y sencillez de estos trabajos seguramente perfeccionarán mi estilo literario, dándome más sencillez, claridad, expresión directa, escribió Cardenal. Ese estilo sería también la marca de la comunidad de artistas primitivistas de Soletiname, fundada por Cardenal en el año de 1966, un año después de su ordenamiento como sacerdote, que se convirtió rápidamente en un santuario para los guerrilleros del Frente Sandinista que luchaban contra la dinastía somocista. La década del 2010 fue muy gratificante para el autor, pues fue en el 2012 cuando la Universidad de Salamanca reconoció su trabajo con el premio Reina Sofía, a lo que Cardenal se mostró sorprendido y agradecido. 7 años después, el Papa Francisco retiró la suspensión de ejercer el sacerdocio impuesto por el Papa Juan Pablo II hace 35 años por su vinculación con el movimiento sandinista. Entre las principales obras podemos citar Salmos, Epigramas, Las Ínsulas Extrañas, La Revolución Perdida, El Evangelio en Sol Intiname, entre otras.